Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México. Hoy, 9 de enero del año 2014, me encuentro aquí para varias cosas. De inicio, para agradecer a todas las muchísimas personas que se tomaron un tiempo para contactarme, para hacerme llegar sus condolencias por la muerte de mi mamá este pasado 3 de enero. Marta, Guillermina, Anaya y Guerra, mi madre, falleció ese día. Y a pesar de que estos pocos días han estado llenos de las emociones más diversas y más intensas, algo tengo claro, y esto es el ser agradecida con todos aquellos que me regalaron su tiempo, como ya lo dije, que me mandaron sus mensajes de texto, o me pusieron algún comentario en el Face, o me enviaron un mensaje a mi celular, o de alguna manera me hicieron llegar sus bellos pensamientos. Gracias, gracias a todos ustedes. Lo que sucedió en mi familia no ha sido nada fácil, pero alguien me dijo por ahí, y muy recientemente, ojo, no eres la primera persona a la que se le muere una madre. Es tu obligación marcar un precedente y seguir adelante. Y eso es justo lo que estoy haciendo en estos momentos. Me dispongo a hacer una grabación adicional a esta, por supuesto, relacionada con aquellos podcasts chiquitos, no el Círculo Beatles, no el programa completo, pero sí el Círculo, simple y sencillamente, que es una colección de audios míos, muchos de temas beatleros, otros relacionados con temas diferentes, pero bueno, está ya preparado y apenas termine esto, empezaré a grabar un podcast nuevo de un personaje que fue muy amigo de Lennon, McCartney, Harrison y Starr, y bueno, pues ya lo escucharán. Ojalá puedan hacerlo. También me es muy importante decirles que después de reflexionar algunos días, he decidido que la mejor manera de honrar la vida de mi madre es no tirarme al drama, sino sencillamente honrar su vida y su legado, regalando mi trabajo a alguien que lo necesite. Si tú conoces alguna asociación o fundación que ayuda a las mujeres con cáncer, a mí me encantaría regalarle mi trabajo y hacerles un sitio de internet por el gusto de ayudar y, por supuesto, de hacer algo bueno derivado de tanto dolor que se sintió en la familia Chacón Anaya en estos últimos meses. ¿Conoces a alguien? Ponlo en contacto conmigo. En este sitio de internet encontrarás mi correo electrónico y muchas formas de contactarme. No hay manera de que no llegues a mí. Y cierro esta pequeña grabación con la canción favorita de mi madre, una belleza llamada Over the Rainbow, interpretada por Judy Garland, una de las actrices que mi mamá admiraba mucho. Gracias, madre, por haber sido parte de mi vida. Hicimos una gran familia, seguimos siéndolo, solo que ahora yo lo sé. Tú me cuidas desde el cielo. Gracias a todos ustedes por escuchar este pequeño audio, y la vida tiene que seguir. Conquistemos más mundos y hagamos historia. Nos vemos pronto, yo soy Tere Chacón. Escríbeme terechacón@gmail.com o encuéntrame en Facebook con el mismo nombre. Drops away above the chimney tops. That's where